Desviate Córdoba, venimos a hacernos presentes, pero no para ser solidarios con un reclamo. Venimos porque nos sentimos parte de un reclamo, porque entendemos, como organización sindical y como CTA, que esta es la lucha de todo el pueblo de Carlos Paz. Y acá queríamos estar hoy siendo parte de una lucha y no solidarios con nadie. Queríamos agradecer mucho la participación de muchos de los que hoy están acá, cuando nosotros tuvimos que movilizarnos por el Hospital Sayago en Carlos Paz. Muchos de los que están acá hoy estuvieron presentes, saben de nuestra lucha, y nuestra presencia acá también es por eso, porque hoy decíamos, ¿cómo puede ser que este intendente, que no puede manejar un hospital, que ya empezó a cerrar los dispensarios en el turno noche porque no tiene gente, en plena pandemia, a punto del segundo brote más importante que tiene la provincia, un tipo que echó en plena pandemia a 8 profesionales y trasladó a 5 más, un tipo que tiene 4 respiradores en el hospital para hacer frente a 90.000 habitantes de Villa Carlos Paz, más todas las ciudades vecinas, ese tipo pretende hacerse cargo del servicio que presta la COPE hoy. Acá estamos para decirle que no, que somos solidarios y que los trabajadores de la COPE son de la COPE. Muchísimas gracias. En nombre del Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, vengo a saludarlos. Y como bien decía el compañero, no nos venimos a solidarizar, porque uno no se solidariza con uno mismo. Y la COPE somos nosotros. La COPE somos los trabajadores. Y donde tocan a un trabajador, nos tocan a todos. Queremos manifestar que enero para los trabajadores es como junio, es como marzo, al momento de salir a defender nuestro derecho. Que no piensen que enero no vamos a salir a la calle, respetando lo que tengamos que respetar. Vamos a salir a la calle porque la calle es la que conocemos. La calle es la que los trabajadores conocemos cuando nos obligan a ir a la calle, y la conocemos bien, con la convicción de que hay que dar batalla en todos los frentes. Hoy, desde la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, hemos hecho una presentación al Ministerio en donde exigimos se cumplan los derechos humanos al trabajo de las compañeras y los compañeros de la COPE, y el derecho humano de un proceso legal adecuado al conflicto. Es nuestro aporte, es otro frente que hay que atacar. Y también hay que ir a los medios. Y como Luz y Fuerza, compañeros, les venimos a plantear que los Luz y Fuercista estamos al lado de ustedes, porque lo conocemos, porque lo conocemos desde hace muchos años y porque venimos caminando en varias ocasiones en la calle. Un abrazo. No es la primera ni la última vez que vamos a estar. Nosotros somos parte también de la COPE y la COPE es parte también de la CTA. Los laburantes, somos todos laburantes y compañeros que estamos en la calle para defendernos, para defendernos, para acompañarnos, para abrazarnos. Porque vean, compañeros, lo que está haciendo el intendente Carlos Paz es un desastre. Ya lo acaba de decir un compañero, el compañero de ATE. El querer echar a médicos en hospital, el querer dar de baja a todos los compañeros de la COPE, es una tremenda injusticia. Y frente a las injusticias, siempre, atrás de las injusticias, hay un negocio, compañeros. Y esto es lo que está pasando. Quieren privatizar, así como quisieron hacer con los compañeros de Luis Fuerza y con EPEC, también lo quieren hacer con la COPE. Porque hay intereses muy importantes. ¡Qué casualidad! Hoy el agua cotiza en bolsa. Díganme si no es un bien escaso. Y ustedes, que son los reguladores de estas circunstancias, en el Valle de Punilla prácticamente, están detrás de ustedes. Pues todos los laburantes, CTA y todos los laburantes que hoy, por una cuestión de la pandemia y todo lo demás, no han podido estar, pero que nos vamos pasando la posta, no vamos a dejar de estar nunca con ustedes. La copi no se vende, la copi se defiende. Gracias, compañero. Gracias, compañera.